Tres aguares y entre añoranzas una tapada da por el sol. Tiene magnolias entre sus manos y una penita en el corazón. Entre barranco y la alameda donde la luna clara es eterna, la ves sonriendo con un suspiro, la ves llevando aroma a canela. Señora, cuénteme cómo era Lima antes. Con sus ojos celestes dígame cómo la vio. Cómo eran las plazuelas los domingos elegantes, en donde se bailaban valsecitos de amor. Señora, cuénteme cómo era Lima antes. Sus ojos celestes, dígame cómo la vio. Cómo eran sus historias abrigadas bajo el puente. Dígame sus memorias, señora, cuénteme. Murmullo de una querencia oigo tu nombre, y con las gotas de una garúa vas refrescando tu dulce andar. Te has disfrazado de cielo plata y muy bien sentada desde una nube tu voz se hará escuchar por toda la ciudad. Señora, cuénteme cómo era Lima antes. Con sus ojos celestes dígame cómo la vio. Cómo eran las plazuelas los domingos elegantes, en donde se bailaban valsecitos de amor. Señora, cuénteme cómo era Lima antes. Con sus ojos celestes dígame cómo la vio. Cómo eran sus historias abrigadas bajo el puente. Dígame sus memorias, señora, cuénteme.